Comezamos coa nosa tertulia de bar, coa maneira que temos de comentar as noticias como se estiveramos na barra o bar, é dicir, como sempre, como todos os días, non? E a semana pasada comentábamos pois da posibilidade ou non posibilidade de que a Torre de Hércules fose Patrimonio da Humanidade. Bueno, pois despois da espera deste sábado pola tarde, efectivamente a Torre xa é Patrimonio da Humanidade, por fin, aleluya, aleluya, e aplaudimos, efectivamente. E é curioso porque decidín, pois, o domingo, mercar a prensa para ver un pouco que poña, o que destacaba a prensa, non? Entonces, pois a prensa destacaba, efectivamente, que por fin, pois, xa tiñamos un Patrimonio da Humanidade e que é o cuarto xa a nivel galego, e outro dos grandes titulares era que un icono capaz de xerar máis turismo e ingresos económicos. Aquí en época de crise se nota que realmente o que lle interesa a prensa e o que lle interesa a cidade, pois é realmente que isto bueno, pois é interesante, ¿no? Que é un patrimonio histórico que hai que conservar, e cultura, de non sei que, pero que la pela é la pela, ¿no? E entón, pois, realmente aquí hai que gañar. O importante é que nos vai a traer cartos, ¿verdad, Samu? Home, eso por supuesto. A mí gustaríame de todas formas saber a opinión de Óscar, porque outro día eu estaba convencido de que íbamos ter Patrimonio da Humanidade, pero Óscar estaba convencido de todo o contrario. A min gustaríame saber que se sinte na pel dunha persoa derrotada como é hoxe Óscar. Óscar está temblando en plan, xosa, che vale. No, yo estoy muy contento también por el hecho de que la Torre de Hércules sea Patrimonio de la Humanidad. Lo curioso es que el otro día quería hacer un poco de super tacañón, ¿no? Estar ahí haciendo de abogado del diablo y ver, ¿y qué pasaría si no sale eso? ¿Qué pasaría por aquello que os comentaba, ¿no? De como las Cortes de Cádiz les sugirieron que se quedaran un poquito, bueno, que se preocuparan de otro tipo de historias porque habría estaba demasiado saturado el tema del patrimonio de la humanidad en este país. Uh-huh. Pero oye, la verdad es que es un honor, caray, verla ahí con tantos la años guapa. Y exactamente, que bien conservada. Y hay que decirle a los oyentes y no a los espectadores, como dije en el primer programa, que decía, hablaba de espectadores en lugar de oyentes. Bueno, del oyente, vamos a hablar. Efectivamente, falabas de hipotético oyente. Exactamente, que creo que hasta el sábado se puede visitar gratis. Anda, fíjate, ¿sí? Pues aprovechando que la pela es la pela, sí, que vayan, sí, que vayan por allí. Que por cierto, sábado está preparado pues una festa por todo alto que convocó o concello, convidó a todos los vecinos y vecinas da Coruña na prensa, tamén neste xornal do domingo que teño diante, e realmente pois os que estén aquí o domingo que se acerquen á propia Torre de Hércules, porque haberá unha festa rachada pola tarde ali montada. Tamén quería destacar creo que ven Rafael, non? Sí, creo. Adiantaron o estrellato. Tamén quería destacar que todos os membros do xurado alabaron a calidade do monumento romano. E entón, mirando quenes eran os membros do xurado, te encontras con xente de Xordania, de Baerei, de Corea do Sur, pero estos de que son, Egipto, que de son Perú, os árbitros do mundial. Pues básicamente é unha cousa así de Nigeria, de Australia, de Israel. A mí resultoume, por exemplo, curiosa as declaracións do representante suíz, como di Samu, de Egipto. Nuestra más sincera enhorabuena, nos enorgullecemos, recuerda al faro de los faros en la Alejandría, explicaron. Al falo de los falos. Efectivamente, tanto como recordaron falo dos falos. Qué curioso. Y también tenías una declaración, ¿no? Eu de falos non falo. Nosotros sí, aquí en Radio Fala tenemos, a pesar de tener una vida muy breve, ¿no?, y llevar solamente dos programas, pues hemos hecho los deberes, ¿no?, y hemos conseguido, pues como decías tú muy bien, Isa, que hay muestras de apoyo de todo tipo y de gente que proveniente de todo el mundo. Pero bueno, tenemos aquí a una tribu bastante famosa, los Mentawai, ya no sé si os suena. Hay muestras de apoyo de muestras de afalo también, ¿no? Se nos van a escapar los Mentawai, que los tenemos aquí preparados. La verdad es que no lo sabíamos, esto es un documento inédito, señores y señores. En pleno consejo de la tribu Mentawai, bueno, pues han decidido comentarle a los concursantes que la Torre de Hércules era Patrimonio de Humanidad. Les dejamos con el corte, disfrútenlo. Hai, wei hap, kasih mentawai. familia de tierras lejanas. Seguro que no os habéis enterado del último cotilleo. Trata acerca de la Torre de Hércules. Es que ya es patrimonio de la humanidad. Eso os pasa por no salir de la UMA. Y cuando vi a esos hombres dije, ya está. Ya está, ya está. Es patrimonio de la humanidad. Vi los arcos, vi los machetes. Estos son los de la UNESCO, fijo, que vienen todos cabreados. Humanidad empieza por UMA. Umaga, el Leprechaun Catch, también empieza por UMA. Humo, húmedo y humilde casi empiezan por UMA. Y no conozco ninguna palabra que empiece con cabachaco. Bueno, esto es el desastre que hemos encontrado. Impresionante documento. Inédito, histórico. Me también. Acabo de quedar anonadado. Los metabolis también. Con esos tremendos porrazos que se deben tirar los tíos. Pero sí, está claro que patrimonio de la humanidad, patrimonio de los mentawai también, y de todos aquellos que quieran ir a verla. Pues sí, y bueno, impresionante también el paso doble de la Torre de Hércules, que tuvimos la oportunidad de escuchar el otro día en otra emisora de radio, no tan famosa como esta, en la cadena SER. Un hombre que en los años 90 hizo un paso doble que decía, la letra era Torre de Hércules, patrimonio de la humanidad. ¿En serio? Sí, un visionario de esos que de los que una quedan pocos en el mundo, justo. Y ahora ya el hombre ya decía que nos lo podemos descargar porque ha firmado contrato con 5 casas de música por internet, como iTunes, eMusic y 3 o 4 más. Qué o sea que os podéis bajar el paso doble de la Torre de Hércules, que es precioso de la muerte. Estuvo asombrada. Y vamos a seguir con una noticia de esta semana también, que eu pensei que era una noticia de coña, pero resulta que non. ¿Empezaron as rebaixas? Tamén. Empezan as rebaixas, por fin. Que, por cierto, ¿qué vas a comprar? Eu compro no Mercadillo dos Mayos, entonces ahí están de rebaixas todo o ano. Sabes que sempre que hai un período de rebaixas, hai un estudio previo, non sei se moi serio ou non, espero que sí, no que nos digo que nos vamos a gastar de media os galegos e as galegas, os españoles e as españolas, pois nas rebaixas, non? Bueno, pois a cousa está moi complicada, a crise se está notando bastante, e si o ano pasado decían que nos íbamos a gastar unha media de 100 e pico euros cada un de nós nas rebaixas, este ano xa baixan a 80 ou 90 euros. É que a culpa da crise é das rebaixas. Claro. Si ten en conta unha cousa, non estás pagando os objetos polo que valen, estás pagando menos do que valen. Estás contribuindo a empobrecer o mercado. En vez de pagar 100 euros polos zapatos, vas a esperar as rebaixas a que costen 30. Entonces esos 70 euros son 70 euros que desaparecen da economía nacional. As rebaixas son as que potencian a crisis. Eu creo que ao revés. Eu creo que realmente o que estás a facer... Vale, pillachesme. Eu creo que realmente si mercas uns zapatos por 30 euros, nas rebaixas, é que esos zapatos costan 10. E que cando as compras por 70 hai unha plusvalía que mingúa moito a miña economía personal. Ti crees nesa lenda urbana que din que os comercios se algo vale 30 euros o día das rebaixas poñen en riba antes 60 euros, ahora de rebaixas 30? Ti crees nesa teoría? Hombre, no mercadillo dos mallos o mellor si, sí, Yo la verdad aún estoy intentando abrir aquí calculadora en el Windows XP, porque no sé, 70, 30, aún no lo tengo muy claro. ¿Cuánto dices que cuesta qué? ¿30 horas o 70 horas? La verdad es que es complicado. Yo, para mí, los números siempre han sido de letras. Eso es cosa del demonio. Sí, eu tamén son de letras. Non, realmente non, a noticia sorprendente non era que comezan as rebaixas, tampouco é que comecen os campamentos urbanos. Eu me pregunto, que facían os nosos pais e as nosas nais cando éramos pequenos e non existían este tipo de servizos municipais estilo campamentos urbanos? Estábamos na calle todos os días tirados ali xogando. Os meus pais en concreto toleaban. Claro. A mí me inflaban a Petit Suis. Y entonces, cuando llegaba a cierto punto que ya no podía moverme, me salía Petit Suis por los ojos, ¿sabes? Esos muñequitos que aprietas, le salía como una especie de gel verde, un blandy blue extraño. Yo sé de otros que aprietas y salen otras cosas, pero. Hoy, ¿cómo andamos hoy? Entre el falo de los falos. No. ¿Esto qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Es hombre, ainda estamos a tiempo de cambiar, yo no me programa. Bueno, pues a noticia sorprendente non é esa. A noticia sorprendente que a Xunta de Galicia, en concreto Portos de Galicia, anuncia un alivio fiscal para os propietarios de iates. É dicir, o presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, anunciou onte unha rebaixa nas tasas portuarias despois do verán, eso sí, porque el di que isto pois vai a ter unha incidencia especial no sector náutico de recreo. É dicir, no sector dos yates, vamos. Pero non contentos con isto, porque isto se vai a facer, se vai a promover aquí a nivel galego. A nivel estatal, no Senado, o senador Miguel Pérez de Juan, tamén do Partido Popular, presentou unha moción para liberar de cargas impositivas o sector náutico de recreo, é dicir, os yates, aduciendo que estas fan que España sexa un 40% máis caro comprar un yate que en Italia. Porque en Italia está Berlusconi. Efectivamente, e ten moitos. Bueno, en todo caso, esta moción non prosperou, segundo a Xencia F, porque eles o que querían era eliminar o imposto de matriculación dos yates e houbo unha senadora catalana nomeada Judith Alberich que dixo, nunha situación como a que estamos vivindo, presentar unha moción para axudar aquel que ten algo máis de 300.000 euros como mínimo para mercar unha embarcación de recreo parece de vergonza. En fin, que non prosperou o tema este, pero o presidente Portos de Galicia pois sí está pensando en potenciar este tipo de rebaixas nas tasas portuarias. Pero é paradóxico que queiran baixar o precio da matriculación cando a maioría dos yates en Galicia están encambados en Vila García, que eu penso que teñen de todo menos matrícula. Pero ou les prenden fuego na playa de Aieno Grove, así. Efectivamente. Eu creo que a maior parte dos yates de luxo están matriculados, como os de ti, teñen o punto de amarre nin na Coruña, nin en Cee, nin en Corcubión, nin en ningún sitio destos, senón seguramente en Baiona, no. En Sanxenxo, en Ourense tamén, que Baltar terá unos cuantos. Oye, ahí no Miño, ¿no? Nos tenemos un Miño, claro, en avión. Eso subimos por ahí arriba escopeteados, que vamos, no hay lancha, ni el Don Johnson nos pilla, la corrupción en Miami. Vamos, no coge lo que quiera. Tenemos unas nécoras allí. Ahí es que sí. Lo guardamos sí. En secretito. ¿Para qué? Mira, yo creo que no prosperó la moción por envidiosos, hombre. Porque no tenían yate. Que si llegan a tener, todos nos están levantando la mano. Sí, nos verdad, vamos a bajar los otros políticos. Uy, nadie levanta la mano. Ay, de verdad. No somos nadie. Tenemos también otro documento escalofriante. ¿Otro más? Sí, sí. Es casi peor que el anterior. Hablando así de noticias. Y ya que estáis hablando, bueno, pues de Pontevedra y tal. Este creo que lo mejor es que lo pongamos sin más miramientos. La huelga del metal. bueno, después de esta absoluta chorrada, creo que es por la huelga del metal, ¿no? Y que sigue, la huelga del metal sigue. Pues no nos referimos a estos geviarras que estaban pegando el escándalo. Efectivamente, sí que sigue a folga do metal. De feito, outro día, pues fixeron unha peregrinación andando, como son as peregrinacións hoxe en día, dende Pontevedra ata Santiago. Peregrinaron para ver o Papa, pois non. Peregrinaron para ver o Bispo, pois tampouco. Peregrinaron para falar con Núñez Feijóo e coa Conselleira de Traballo. Recibíronos, pois tampouco. A verdade que non, que foron para nada, como quen decía, pero bueno, estaban un pouco mosqueados, as cousas como son. Eu escoitei as declaracións dos líderes sindicais vigueses e portugués, non, vigueses, e a verdade que estaban bastante mosqueados, non? Non pudieron entrar a ninguna administración pública para echar los papeles fuera. A ningún sitio. Tamén hai que decir que, por outra banda, fontes da Consellería de Traballo confirmaron as axencias de noticias que os manifestantes non utilizaran ningunha das vías oficiais para solicitar esa reunión, que sole ser, bueno, pois solicitar unha audiencia no yate ou algo así, como estamos en verán. Ti, se te queres reunir con alguén, vas a donde está, petas na porta e pasas, non? Máis ou menos isto é o que querían eles, non? Máis ou menos isto é o que querían, era o que querían eles. De feito, elaboraron unha destas consignas pois moi elaboradas que facemos ou que fan todos os como se chama, os sindicalistas, sí. Porque realmente bueno, pois ni Núñez Feijóo ni Beatriz Mato lle recibiron, pero que os si lle recibiron foron as 16 furgonetas de antidisturbios que estaban ali. Antidisturbios? Que estaban ali ás portas da Xunta por si acaso, non por si acaso. E entonces, pois os representantes sindicais e os rapaces e traballadores e traballadoras que fixeron a peregrinación corearon lemas como "non somos delincuentes, somos traballadores", "Feijóo escoita, o metal está en loita", etcétera, etcétera. E comentan nos medios de comunicación que centenares de operarios protagonizaron unha concentración pacífica, ambiente que presidiu a propia peregrinación dende Pontevedra. Realmente, é que realmente si lles vas camiñar 100 kilómetros non van a chegar con moitas ganas de marcha, Claro, es que las concentraciones pacíficas deben ser lo que estaban deseando los ciudadanos en Vigo. Es decir, la próxima vez que vengan andando desde casa, a ver cando cheguen ali ao centro. Bueno, non sei, pero con todas as costas que hai en Vigo, como teñen que subir e baixar todas as que hai, ben cansados que chegan, E corriendo. E corriendo, efectivamente. Bueno, a cousa está agora casi en serio, a cousa está bastante complicada. Casi en serio. E parece que ademais non se van a solucionar, porque nin a patronal nin os sindicatos se poñen de acordo, e parece que a Xunta, pois, moitas ganas de mediar, polo que estou vendo, polo que estamos vendo, con este tipo de aptitudes de non recibir nin a un representante sindical, pois a Xunta tampouco está axudando, non? É solo que esperemos que se solucione a problemática. Porque é curioso, ademais, ler a prensa, non? Porque, por un lado, diarios como La Voz de Galicia pois potencian os miles de millóns que perderon as empresas navais, non? O sea, pois prácticamente presentan as empresas e a patronal como víctimas do sistema, curiosamente, e logo pois hai outra prensa máis próxima, non? As centrais sindicais, pois que recollen pois as demandas e a forma, bueno, pois as reivindicacións que plantexan os traballadores. É que son moi impacientes, non se dan conta de que o pobre Feijóo acaba de chegar, ainda está sin vacunar para todas estas cousas. É o mellor falar cara a cara con un traballador, igual lle supón moito esforzo, igual lle sale un sarpullido ou algo. Entón teñen que ir pouco a pouco, teñen 4 anos para aclimatarse o cargo, asumir que están aí, porque isto é como... No, eu creo que asumiron bastante ben, porque están tomando unha serie de decisións políticas que, vamos, asumir ou asumiron.